Mundofonías. Mundofonías. Cucharita, cucharita, no me seas tan goloso, veneno, dulce veneno. Si te cambia la carita a un morado sospechoso, ya puedes echar el freno. Ay, echa el freno, ay, echa el freno. Solo la dosis hace el veneno. La muerte todo lo cura y se acaba la locura, la trampa de la hipoteca. Una pócima en el vaso y te quitas un plumazo, la fatiga y la jaqueca. Sócrates, córtate un poco o termina medio loco, le aconsejaba Platón. Ya están todos opinando, no me ves que estoy pensando callarse un rato, copón. Eso dijo la sentencia, ha pecado de imprudencia de tanto filosofar. Un chupito de cicuta, los hijos de la gran Grecia lo quitaron de pensar y de paso de fumar. No eran muy espabilados, estaban enamorados los amantes de Verona. Qué mal asunto el amor cuando te falta un hervor y unas poquitas neuronas. Julieta se hizo la muerta para por fin darle puerta a su papá Capuleto. Romeo se lo tragó, el Montesco se enfadó y se mató el muy cateto. Romeo, capullo en flor, fracasado en el amor, eso no fue mala pata. Es que eres tonto chiquillo por llevar en el bolsillo un sobre de matarrata, un sobre de matarrata. Cucharita, cucharita, no me seas tan goloso, veneno, dulce veneno. Si te cambia la carita a un morado sospechoso, ya puedes echar el freno. Ahí echa el freno, ahí echa el freno. Solo la dosis hace el veneno. Marimandona se antojó la faraona de echarse un novio romano. O me tiro a Marco Antonio, o me traje un babilonio, o lo que tengas a mano. Como le iba el fandanguillo, tuvieron muchos chiquillos, buena era Cleopatra. Y Marco Antonio acabó asfixiado de la calor de la farmacia al pediatra. El novio fue capturado, a Roma fue deportado, ella compró una serpiente y la dejó restregarse, pasó la cobra a cobrarse, aquella cuenta pendiente, aquella cuenta pendiente. Si quieres tentar la suerte jugando el mus con la muerte, yo que tú lo dejaría. No aprendas de Rasputín, que se tomaba un pelín de cianuro cada día. Qué bueno desayunar copos de arroz integral con veneno nauseabundo. por si acaso algún rival con un vodka con sotal lo mandaba al otro mundo. Tuvo una muerte confusa, fue una ensaladilla rusa la que le dio la sorpresa. Y poniéndose morao, dijo medio encabronao, se ha cortado la mayonesa. Se ha cortado la mayonesa. Cucharita, cucharita, no me seas tan goloso, veneno, dulce veneno. Si te cambia la carita a un morado sospechoso, ya puedes echar el freno. Cucharita, cucharita, no me seas tan goloso, veneno, dulce veneno. Si te cambia la carita a un morado sospechoso, ya puedes echar el freno. Ay, echa el freno, ay, echa el freno, ay, echa el freno, ay, echa el freno. Solo la dosis hace el veneno. Hola, ¿qué tal? Aquí empezamos Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid para todo el mundo. Y empezábamos con el estreno de este disco, un libro disco que lanza Javier Ruibal, llamado Ruibal. Él es un cantautor de Cádiz, por lo tanto de Andalucía, España, con una trayectoria bastante larga, con algunos éxitos en su carrera, realmente piezas históricas. Como por ejemplo Pensión Triana, que tiene un disco también con ese mismo nombre, una canción de corte, digamos, un poco costumbrista, como suele ser bastante de su trabajo, pero siempre imbuido de un exotismo y de un romanticismo bastante claros. Pues este libro disco llamado Ruibal incluía esta pieza, La dosis hace el veneno, en el que, como habéis visto, pues relata varias historias relacionadas con el veneno. La de Sócrates, que se suicidó con cicuta, la de Romeo y Julieta, ahí atención al tema del amor romántico este que te hace sacrificar cualquier cosa, mucho cuidado, la historia también bastante trágica de Cleopatra, y la historia de Rasputín, que no se murió por veneno, efectivamente. Se piensa que... Ni por la ensaladilla rusa, como dice. No, no. ¿Qué va? Fue mucho más duro de matar, como dice la película de Jackie Chan. De hecho, efectivamente, le envenenaron, le dispararon, le acuchillaron, le tiraron al río y solamente así ya consiguieron realmente que este personaje que pasó a la historia llegara a su fin. Pero bueno, aquí no nos gusta el veneno, nos gusta la música, señores, y la alegría. Sí, porque si Ruibal dice aquí que la dosis hace el veneno, es decir, en pequeñas dosis, pues tal, como que no. La música, mira, la puedes tomar en las dosis que sean, que siempre te va a hacer bien. Lo garantizamos aquí en Mundofonías, donde os suministramos este maravilloso elixir de la vida sonoro a grandes raudales. Y vamos a continuar ahora con más músicas de los sures de Europa. Nos vamos ahora con Camilla Barbarito, desde Italia, y este anónimo del siglo XVIII titulado Lamento di un servo, Lamento de un siervo, como dice ella, un poema de protesta antinobiliaria y anticlerical, en el cual el siervo se lamenta ante la imagen de Cristo, que se supone que debería ser el defensor de los humildes, pero él no ve que se le defienda mucho. Vamos a escuchar, es Camilla Barbarito. Jambu konekh leiter santukoa. Pues escuchábamos a Camila Barbarito. Ya que oíamos antes a Javier Ruibal, podíamos haber hecho una conexión más o menos flamenca, porque en este disco Sentimento Popolare volumen 2, esta artista italiana también se va pues por territorios del flamenco, pero no solo, también la música griega, la música gitana de diversos lugares, la música italiana evidentemente, sus propias composiciones, en fin, pues más o menos lo que le apetece, que nos parece muy bien. Lo que oíamos es, como decíamos, esa pieza anónima del siglo XVIII, Lamento di un servo, incluida en este disco de Camila Barbarito, como decimos, Sentimento Popolare, volumen 2. También del sello Felmai es el siguiente disco que firman el dúo Burgos Buschini. Y Burgos es una ciudad de España, aunque realmente este artista es de Buenos Aires. Y el otro, Buschini, es de Córdoba, pero de la Córdoba argentina. En fin, os habéis enterado, ¿verdad? Son argentinos. Horacio Burgos toca la guitarra clásica, Carlos Eltero Buschini toca el bajo acústico y su estilo es la música folclórica argentina con modernidad estilística. Ellos se juntaron en Europa, de hecho este disco está patrocinado por el consulado argentino de Milán y se llama Tierra que Arde, de que hemos elegido una pieza compuesta por Buschini, Cumbrecita. Thank you.

Pues hemos continuado en Mundofonías con esta música que nos llega desde tierras europeas, aunque su título hace referencia a una famosa isla en la entrada de Nueva York que vieron numerosos emigrantes a lo largo de la historia, la famosa isla de Ellis, Ellis Island, por donde tenían que pasar todos los emigrantes, como digo, que llegaban a esas tierras estadounidenses en busca de una vida mejor, especialmente pues desde muchos lugares de Europa. Este grupo Szabadság, que quiere decir libertad en húngaro, en realidad está ubicado en Bélgica, en Bruselas. Y por aquí nos encontramos a un dúo, Arián Cohen Haddad en el violín, la viola y el canto, y Jefferson Lubat en la mandolina, la mandola, el mandocello y también cantando. Músicas que tienen que ver con las tradiciones del klezmer, también con conexiones bluegrass, es decir, tendiendo ese puente transatlántico. Como hemos comprobado en esta combinación de dos piezas, Dobreca Balcik y Honga. Otros tres discos que salen ahora son los de Anjad Ali Khan, un músico de sarod, un instrumento clásico de India de cuerda pulsada, y él es uno de los más importantes maestros de este instrumento. Su primer concierto lo dio con 6 años, ¿y sabes cuándo fue? En 1951. Desde entonces está en activo. Aprendió de su padre, que había sido músico de la corte, Hafiz Ali Khan, y es maestro de dos de sus hijos además. Alguno que hemos oído recientemente por aquí en Mundofonías. Aman y Ayan. Estos discos nos los ha mandado en concreto uno de los dos hijos, Ayan Ali Bangash, que tiene su propia carrera y que nos informaba de que estos discos se lanzan con motivo del cumpleaños de su padre. Son grabaciones hechas entre 1999 y 2004 en las ciudades de Bombay, Calcuta y Nueva Delhi. Vamos a escuchar la interpretación del Raga Shankara, grabado en 1999, que está incluido dentro del volumen 1 de esta colección de discos llamado Simply Amjad Ali Khan. Junto con él toca el instrumento de percusión el pakawach Fateh Singh Gangani. Así que nos sumergimos con ellos dos en los sonidos del sarod y del pakawach. Thank you. Thank you. Thank you. Pues como decíamos, nos hemos sumergido en la música del Sarod con Anjab Ali Khan dentro de esta colección de 3 discos. Concretamente era una pieza incluida en el primero, el volumen 1 de Simply Anjab Ali Khan, la raga Shankara. La acompañaba, como decíamos, Fateh Singh Gangani en el instrumento de percusión Pakawach. Y, esta música que suena por debajo de nuestras palabras normalmente no suele pasar. La música suena cuando terminamos de hablar y presentarla, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Ah, ya me acuerdo. Esta música es la que corresponde a nuestra sección de los esenciales. ¿Os acordáis? Porque comenzamos a hablar de nuestros esenciales, esos discos maravillosos sin fecha, sobre todo sin fecha de caducidad, que iríamos recordando en Mundofonías, y la verdad es que hacía algún tiempo que no recalábamos en ellos. Y el Sarod de este artista, Amjad Ali Khan, nos ha traído a la memoria otro maravilloso disco de otro gran sarodista, con otro gran maestro del Sarod, es el laúd de la música indostánica del norte de la India, como es Ali Akbar Khan, un disco que no es estrictamente tradicional o purista, podríamos decir, como quizá lo que hemos escuchado, si lo consideráis así, de Amjad Ali Khan con esos instrumentos propios de la tradición, sino que se incorporaba al sonido del Sarod en compañía, por ejemplo, de otros elementos como un cuarteto de cuerda a la manera occidental. El disco titulado Garden of Dreams, del cual yo tengo muy buen recuerdo, no solo en lo musical, en lo que significa el disco en sí mismo, sino también porque fue una de las primeras reseñas que quien nos habla escribió para alguna de las revistas musicales de aquella época a principios de los años 90. Poniéndolo bien, no os vayáis a creer. Y es que a Ali Akbar Khan se le otorgó el título honorífico del emperador de la melodía. Y lo vais a comprobar porque realmente es bonito, bonito, bonito cómo hace que esas melodías maravillosas fluyan en su instrumento, el Sarod, y en este caso con muy buen gusto a mi criterio, acompañado por ese cuarteto de cuerdas. La pieza que cierra esta edición de Mundofonía se llama Two Lovers, dos amantes, forma parte, como digo, de ese disco del año 1993. Uno de los esenciales de Mundofonías es el Garden of Dreams, y con él nos vamos a despedir en esta edición a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, quienes han estado contigo durante esta hora de músicas de nuestro planeta y alrededores a través de las 51 emisoras que difunden el programa en buena parte de la galaxia. También nos encontráis, como sabéis, en nuestra página web mundofonías.com, en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con Ali Akbar Khan. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Mm-hmm.